activar una empresa clave para este momento de la economía del país, pensando también lo que es el sistema granario, ¿no? Porque se van a producir cada vez más granos y la Argentina se inserta en el mundo con este negocio que tiene otras aristas, como es el puerto y como es también la flota mercante. El Paraná, que lo tenemos hoy liberado a las transnacionales. Ahora, me explicaban que por eso va a jugar un rol muy importante las cooperativas, tanto Coninagro como otras, los sindicatos. ¿Cómo ves ese armado y esa proyección hacia adelante de la arquitectura que puede armar el gobierno con una nueva Vicentín, obviamente asociada a lo que ya planteó el presidente, que es este YPF Agro? Yo creo que hay una posibilidad, esto está a discutirse, creo que es un debate que se abre, me parece también, y creo que, por supuesto, recoge el guante con Inagro, perdón, el sector, digamos, de las cooperativas y de las mutuales, que representan el 12, el 9, el 10% del Producto Bruto Interno de la Argentina, digo, y de lo cual tiene una gran parte que tiene que ver con la producción, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad, yo creo que esto abre una oportunidad de que varios sectores ingresen a un juego muy fuerte, por más allá de los resultados y toda la chicana que puede haber sido los YPF, los de Aerolínea y demás, que son, es como cuando se privatizó los ferrocarriles, bueno, puede decir, compramos chatarra, pero comprar una cuestión estratégica, después la va a mejorar, después, como ahora, lo vas a rehacer de vuelta, pero que son cuestiones que van a tener que seguir funcionando para que el país pueda Bien. decirse que es un país, digamos, que tenga un pedacito de independencia. Yo creo que es una oportunidad que tiene el cooperativismo, el mutualismo, que está ligado a todos estos sectores, en toda nuestra zona, que es la provincia donde tiene la mayor cantidad de cooperativas, la mayor cantidad de mutuales de la Argentina, Santa Fe, esto. Y esta zona, sobre todo, está montado, digamos, en Avellaneda está la cooperativa agrícola más importante del país también, a 100 metros donde está Vicentina, ¿entendés? Bien, Entonces, ahí digo, tenemos un capital nacional que puede jugar, claro. hay una cultura del cooperativismo muy fuerte en toda esta región. Entonces, digo, hay una oportunidad de que esto se haga muy bien, que se debata, que se discuta. Por supuesto, a muchos sectores no les va a caer muy bien esto, porque imaginás que darle una oportunidad a la Argentina de manejar algo muy importante como es una cuestión testigo dentro de lo que es el manejo de los granos. Claro. Entonces vos decís, tenés un montón de oportunidades. Esto está ligado también de alguna manera Vicentín también tiene parte de compró algo de Sancor también, una parte muy importante que está en Sunter, está a pocos kilómetros de acá. Es de una manera avanzar sobre un montón de cuestiones que tendría que haberse hecho cargo hace mucho tiempo. Por supuesto, todo este esquema que está pasando ahora iba a ser diferente si hubiera ganado Macri. Sí, ¿Estamos? eso está Eso también claro. hay que aplicarlo. Sí, Eso hubiésemos también hay sido que aplicarlo. una colonia hecha y derecha. Era Ahora, el negocio Carlos, redondo. sí, con respecto al puerto, que es un tema que también nos interesa charlar, hay un personaje que se llama Hermes Juárez, vino caliente, ¿no? Del puerto San Martín. ¿Cómo juega en este esquema? Porque él es parte del SUPA, que son los portuarios, y tiene una cooperativa que ayer me comentaban, a partir de los aportes que hacen por digamos, el impuesto cooperativo, pone el 10% de lo que tiene el INAES. Así que imaginémonos la fuerza de esa cooperativa de trabajo que ha sido perseguida por el macrismo. De hecho, Juárez, que jugó en un punto con el macrismo, terminó después preso. Obviamente, porque, a ver, vamos a sincerar las cosas también, ¿no es cierto? El jefe de esta empresa, el hombre visible de esta empresa, es Padoan, es el Beto Padoan, ¿sí? Conocido por todos. Bueno, Beto Padoan era un tipo muy cercano a Devido, ¿sí? Digamos, porque también Vicentín tiene también combustible, agrocombustible tiene también, una gran planta tiene adentro. Avellaneda está considerada la capital del agrodiesel, digamos. inaugurada la gran planta gigante que ha hecho por Cristina, yo estuve presente en ese momento, digo. Entonces, esta misma gente también juega con el gobierno que viene también, con el gobierno de Macri, y juega esta apuesta. Yo creo que es una empresa que ha crecido mucho, uh-huh. Y que bueno, y que se ha prestado, concretamente, de alguna manera se ha vaciado, se han movido sus capitales, han apostado otra cosa que no salió, o salió y bueno, esa plata está en otro lado, entonces... Claro, ahora, claro, sí, creo que se tiene que investigar. Pero te preguntaba... No, pero escucha, y también te quiero, a lo que vos decías de Vino Caliente, tenés que agregarle también el tema de los aceiteros, que ayer pidieron formalmente... Ser parte. Formalmente participar de esto acá. El sí. aceitero, bueno, te diría que es el gremio que más, uno de los, tiene uno de los mejores sueldos que hay en Argentina, uh-huh. ¿sí? Sí. Y bueno, y están también interesados para, o sea, que el sector cooperativo, los sindicatos, que puede dar en este momento de coyuntura que tiene el mundo una salida espectacular, uh-huh. porque te imaginas que hace que todo sea mucho más fácil, que todo el mundo participe y no que se concentre en un lugar. Claro, es democratizar el capital, llevarlo a una cooperativa. Por más que la cabeza de los cooperativistas esté colonizada, digamos, es democratizar. Ahora, llevado al tema de bueno, este hombre con el mote de Vino Caliente, ¿no? Tan importante en el puerto de San Martín, que es también una experiencia argentina, ¿no? Que un sindicato haya armado una cooperativa y que tenga el control de un puerto tan importante, pero que el macrismo quiso liquidar con un fondo llamado BAF Capital, que de hecho tiene parte de Sancor. Por eso se habla que en la movida, de digamos, como si fuese un tablero de ajedrez, cuando mueve la ficha de Vicentín, aparecen otras empresas, entre ellas Sancor, que ahora también está la idea de recuperar desde el punto de vista cooperativo. ¿Es así? Por supuesto, ¿no? Digo, yo creo que el problema acá es romper el esquema, digo, el concepto que puso la concentración, donde vos... para tentarte a discutir, te sentás a discutir con una máquina directamente porque nunca llegás. Claro. Ni el que recolecta el dinero grande de esto, porque vamos a ser reales. Primero, acá quedaron en la vía un número, digamos, colgado con una deuda, digamos, muchos productores que no son solamente de la zona de Avellaneda, sino que son de la provincia nuestra, de Buenos Aires. Sí. Mendoza. Del norte de Córdoba, digo, uh-huh. toda una zona queda comprometida con este problema que hay con Vicentín. Entonces vos decís, todo esto, ¿qué significa? Significa que hay una posibilidad para todo ese sector, que no es el que se lleva la gran parte de esto, la gran parte de esto se lleva la que vende el grano afuera. Las siete empresas, que Vicentín es una, las siete empresas de las cuales... seis son, o va a ponerle cinco, son de afuera, digamos. Bien. Entonces, digamos, el Estado no cuenta con eso. Y tampoco los productores que ganan, por supuesto, pueden... Tenemos un ejército de ocupación. Es como nos ocuparon las Malvinas, bueno, los capitales financieros transnacionales nos ocuparon la Pampa Húmeda. Carlos, te mandamos un gran abrazo, estamos en contacto. No, gracias a vos y saludos para todos. Abrazo gigante. Carlos Alberto Lucero, el departamental. Y agregando a toda esta información que hemos planteado, porque BAF Capital, ¿cuál era la idea, Manu? La idea era sacarlo a Hermes Juárez del puerto. Uh-huh. Por eso lo metieron sopre claro. en agosto del año pasado. ¿Bien? Armando causas. Bueno, al final no le encontraron nada. ¿Sabes de qué lo acusaban? Adiviná. Corrupción. Narcotráfico. La otra. ¿Viste? Claro, bueno. Tal cual. Y una cuestión interesante, que esto es el dato que nos queríamos centrar... Uno es el puerto de San Martín, ¿bien? Uno de los puertos más importantes de la Argentina, digamos, el que más exporta cereales. Y otro es Bahía Blanca. Uh-huh. En el INAES se han reunido ya hace algunos meses, y ahí está no solamente Mario Cafiero, creo que es uno de los tipos más audaces y más pensantes, ¿no? Hoy que tiene el gobierno, porque después el gobierno tiene otros actores, ¿no? Uh-huh. Después está Moroni en trabajo, por ejemplo. Ponele. Y lo que están pensando es, hay que tener por lo menos el control de uno o dos puertos. El otro proyecto es Bahía Blanca. Campamentos militares. Acá hay que jugar con las Fuerzas Armadas. Uh-huh. A ver, esto es una guerra. Es una guerra donde nosotros tenemos que defender la patria. Hoy justamente es el 10 de junio, 1829, es el día de la reafirmación de los derechos argentinos en las Malvinas. y la Antártida y todo el mar argentino. Uh-huh. Ellos son el capital financiero, son la antipatria. Digo, porque estoy viendo ahora, pispeando C5N, que dice grieta en el campo por el caso de Vicentín. Basta de hinchar la bola con la grieta. Hasta lo dijo ayer Bussi. Claro. Bussi dijo, de la Federación Agraria, no me jodan con la grieta. Bueno, el concepto de la grieta es un concepto del enemigo para no comprender la disputa de proyecto de país. Acá hay dos rutas. Uh-huh. O la patria o la antipatria. ¿Qué teníamos? Tenemos Cargill, Dreyfus, bien, las empresas que nos sacan los recursos naturales, porque así como tenemos el mar argentino con una gran cantidad de recursos, tenemos la pampa húmeda con una gran cantidad de recursos, que no queda nada en el país. Se llevan todo. Entonces, acá lo que hay que hacer es arrancar con Vicentín, tener un precio de referencia y que el Estado empiece a intervenir en el comercio exterior, que sin eso es muy difícil poder desarrollarnos, y más con el nivel de empobrecimiento que va a dejar esta crisis. Uh-huh. Y el esquema cooperativo lo que te permite es democratizar, porque acá está, hay un debate más fuerte que tiene que ver sobre lo que se habla de capitalismo de Estado, de cómo el Estado va interviniendo en la economía. Bueno, estamos con un Estado que es el que nos legó Carlos Saúl Menem, un Estado fragmentado, un Estado bobo en un montón de cuestiones. Es como pasó con el Ministerio de Desarrollo. Los fideos, los pesos, y de adelante no se logró resolver el tema de compras. Uh-huh. Entonces, la manera de resolverlo con el sindicato operativa es con un social que, como decía Carlos del Frade, tiene novedosa, obviamente tomando y retomando todo lo que es propio en la República Argentina. Así que bueno, algunos elementos para ver cómo el Frente Nacional va avanzando sobre los puertos, que creo que es clave. Qué interesante, ¿no? Qué interesante las discusiones que se nos abren para el porvenir de la Argentina. Estaba pensando, cuando decías esto es una guerra, que bueno, la guerra son gestiones de intereses, ¿no? Como decían, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y pienso, quizá en uno de los casos, ahora estamos hablando de cerealeras y de alimentos, vamos a decir, una ventaja comparativa para usar terminología liberal de la Argentina, pero ¿qué pasa en la minería también? Uh-huh. ¿No? Es las famosas venas abiertas de América Latina que, aún publicado el libro, siguen, digamos, dando sangre al extranjero, ¿no? Ahora bien, estamos dando esta pelea con pocas armas, así como en Malvinas, por ejemplo, cuenta Balsa, Martín Balsa, que estaba como oficial de artillería, que él decía, en todo abril teníamos posibilidad de tener muchas más baterías de artillería, ¿bien? Uh-huh. ¿Por qué no se las mandaron a Malvinas cuando él las pedía? Porque lo que decían los generales es, no va a haber guerra. Esa es la historia real de lo que ocurrió en Malvinas. Bueno, acá en este caso, el gobierno no tiene una estrategia mediática para dar esta disputa. Con C5N no alcanza. Uh-huh. Con C5N no alcanza, y con pauta para los Tenenbaum tampoco alcanza. Digo, está bien, eso lo puedes tener, pero tenés que construir otra comunicación, que hoy es un arma en esta guerra moderna, en esta batalla de ideas, en esta batalla que es terrenal y que también es celestial. 9 y 12 minutos, Informativo Telam. Noticias. Política. En Europa hay gobiernos que están interviniendo empresas. Así lo remarcó José Luis Rodríguez Zapatero al señalar que estas medidas las están tomando gobiernos que no tienen un sesgo ideológico de izquierda como el alemán. El expresidente del gobierno español, en un diálogo exclusivo con Telam, manifestó en ese sentido su respaldo a Alberto Fernández, porque dijo que lo conoce desde hace años y le merece todo su respeto y confianza. En Europa hay gobiernos que están interviniendo empresas, grandes compañías aéreas, gobiernos que no tienen un sesgo ideológico de izquierdas, como el gobierno alemán, por ejemplo, que ha intervenido en una compañía aérea fundamental, y además las propias instituciones europeas han reconocido la posibilidad de hacer estas